ti, ya nada se hace cuesta arriba. Pensando en ti, cada mañana me asegura el porvenir. Al despertar, durante el día también lo hago para dormir. Porque me alegra el corazón, porque avivaste la pasión. Pensando en ti, se me despierta la alegría. Ya mi vida, que a mi encuentro siempre vas. Yo hoy te valoro, reina mía. Cada mañana me asegura el porvenir. Al despertar, durante el día también lo hago para dormir. Porque me alegra el corazón, porque avivaste la pasión. Pensando en ti, se me despierta la alegría. Ya mi vida, que a mi encuentro siempre vas.